Y Suku, ¿el disco para cuándo? Y lo tengo acá, en mi cabeza. No esperarás que te lo saque a las trompadas, ¿no? No, no pasa nada. Cartu, vamos a hilo, vamos a hilo. Boing.